Creo que ahora sí vamos a poder charlar con Graciela. Graciela, ¿nos estás escuchando? Sí, sí los estoy escuchando. ¿Qué bien. Tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele soy yo. Estamos con Luis Sangió y María Eugenia Otero haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo decía, decía en el comienzo, y te agradecemos que estés con nosotros en esta mañana, que bueno, que muchos años esperando, si bien no declaró en la causa que está vinculada a la desaparición de tu hermano, mucho tiempo esperando ver a Milani en esta situación de tener que dar cuentas por algo ante la justicia. Sí, es lo que dije yo. La causa por enriquecimiento ilícito tiene 3 años y celebro que la justicia esté pronta, pero en algunos casos. La desaparición de mi hermano se llevó una vida, como se llevó la vida de tantos compañeros, ¿no? Y todavía estamos esperando que se nos diga y que él y todos los responsables de la desaparición de mi hermano estén donde tienen que estar, en un juicio y luego pagando con la cárcel lo que hicieron. Uh-huh. Él, muy fresco, sale a decir que nosotros busquemos por otro lado. No es, nosotros llevamos testigos, llevamos muchas pruebas. Es función de la justicia buscar quiénes son los responsables. Pero la justicia ya emitió un dictamen de un fiscal donde pide la indagatoria de él en la causa de mi hermano y lo está imputado en 2 delitos, ¿no? Uno es la falsedad ideológica y el otro es el encubrimiento. Por esos uh-huh. delitos tiene que responder, uh-huh. como respondió ayer ante el juez Afeca. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que el juez de nuestra causa, que es el doctor Bejas, se ha convertido en el mejor defensor de Milani. Lo ha ido salvando una y otra vez de tener que responder a una indagatoria. Directamente él negó citarlo a indagatoria a Milani. Se lo negó al fiscal, no lo negó a nosotros, y se ampara en una ley que ya está derogada, que es la ley de obediencia debida, para no citarlo, porque dice que él era muy joven y que tenía un cargo muy bajo dentro del escalafón para tener la obediencia de debida. Así nos respondió el doctor Beja. Entonces, son argumentos de una ley que dice, bueno, que él cumplía órdenes, que es obediencia debida. Y a una hora, a 3 años de que se haya activado la causa, todavía no se lo citó a indagatoria. El único detenido que había en la causa, que es el capitán Sanguinetti, al haber transcurrido 3 años de su detención sin haber llegado a juicio, también está libre. Entonces, en vez de ir adelantando nuestra causa, ha ido retrocediendo. Uh-huh. Graciela, el hecho de que Milani haya intentado explicar su patrimonio, que digamos no le cierra con los ingresos que tiene declarados, con un préstamo de un amigo que está con prisión preventiva en domiciliaria por también acusado de un crimen de lesa humanidad, ¿para vos es un dato menor o es importante ver los amigos que tiene cada uno? Yo digo que cada uno tiene los amigos que se merece, ¿no? Y que se los busca. Por ejemplo, quien le hizo el préstamo es un represor ya condenado por un crimen horrendo que fue la desaparición de un matrimonio y la privación ilegal de la libertad de una niña de 13 años uh-huh. y la apropiación de otros 2 menores. Delitos tremendos en los cuales está emparentado el general Milani. Otra persona muy amiga de él es el Comodoro Estrella, ya condenado por los crímenes de Angelelli y de los curas de Chamical. Sí. A Estrella él le vendió un departamento. Milani le vende a Estrella, Estrella conocido de él porque en esos años ellos ambos estaban en La Rioja. Uno en Chamical a cargo de la base aérea y otro en el regimiento de acá de La Rioja, de infantería, haciendo ya tareas de inteligencia y participando activamente en la represión. No solamente lo denunciamos nosotros, ya en la mega causa de La Rioja, aproximadamente 5 testigos lo mencionan como quien los detuvo, quienes lo vieron en la cárcel cuando se torturaba. Las causas de Olivera y de Mata en La Rioja también ya lo citaron a indagatoria y también el juez permitió que evadiera esta indagatoria, ¿no? Son de denuncias las de Olivera, que datan del año 79 y luego del año 84. Uh-huh. O sea que nosotros no sabíamos el destino que él iba a tener como jefe del ejército, como gran dirigente político que quiere ser ahora, porque él dice que quiere, sigue participando del proyecto popular, nacional y popular. Entonces, estos amigos son dignos de su pasado y, bueno, dice que uno tiene a veces sus amigos que se busque, se merecen y a veces... No, en este caso son, están, digamos, los une el espanto, no el amor. Los une el espanto de haber participado uh-huh. de una época nefasta de nuestra historia. Lo que decía también mientras esperábamos comunicarnos contigo, Graciela, es que verlo en esa conferencia de prensa improvisada con los periodistas que lo estaban esperando a las puertas de Comodoro Py, a Milani desencajado, extremadamente nervioso, también a mí me pareció como un síntoma de un tipo que jamás se imaginó que iba a estar en esa circunstancia, ¿no? Sí, y él, bueno, hace un tiempo ya se ha dedicado a ponerse en el papel de víctima, y ayer lo demostró otra vez. O sea, ¿por qué saca el tema de la causa de mi hermano? Porque él se pone en víctima y dice que todo es culpa de la corporación mediática, uh-huh. Todos sus males, ¿no?, vienen de la corporación mediática, un aparato, digamos, un montaje para que él aparezca en distintos delitos, en causa de lesa humanidad, en causa de enriquecimiento ilícito, también en la causa de Nisman, que él acusa que lo han metido así porque sí, nomás. Pero, sin embargo, se lo notaba desencajado, se lo notaba nervioso. Y yo espero que los jueces de nuestras causas también obren rápidamente y lo citen a indagatoria y diga lo que él tiene que decir, pero ante el juez, porque sus declaraciones de ayer, dice, ya nos manda a decir a nosotros que busquemos en otro lado. No, nosotros no tenemos que buscar en otro lado. Él tiene que presentarse al juez y decirle, yo hice esto, pero acá hay otros responsables. Eso es lo que él tiene que decir, no decirlo así a la prensa. Tiene que presentarse ante el juez, como ya se tendría que haber presentado hace mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, Graciela, te agradecemos este contacto y esperamos que haya pronto justicia por el caso de tu hermano. Sí, dentro de poco vamos, según la respuesta que tengamos a un último recurso que le presentamos al juez Beza, vamos a denunciarlo ya ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de sus funciones. No puede ser que estemos dando tantas vueltas y sin tener justicia a 40 años de la desaparición de mi hermano. Uh-huh. Me quedé pensando, perdón, antes de despedirte. Hay una parte en la que Milani tiene razón cuando apunta al Grupo Clarín. Digo, él lo usa como excusa, ¿no? Pero, me parece que es cierto lo que él dice, que, digamos, si no hubieran podido utilizarlo políticamente porque él fue un funcionario del kirchnerismo, Clarín no se hubiera interesado tanto por la causa de tu hermano. Obviamente, sabemos que no es un interés que tenga que ver con conseguir memoria, verdad y justicia, el del Grupo Clarín, pero de todas maneras, bueno, es lo que hay, así es la política, y por supuesto que sabiendo que es el Grupo Clarín, no hay que desaprovechar esa ocasión, que de todas maneras no ha ayudado demasiado tampoco, ¿no? Porque todavía la familia sigue esperando justicia y tu mamá sigue dando vueltas a la Plaza 25 de Mayo todos los jueves, acompañada por la otra madre de Plaza de Mayo que queda ahí dando vueltas, ¿no? Es decir, tiene un poco de razón, pero a la vez no ha ayudado mucho. Sí, por supuesto que sabemos lo que es el Grupo Clarín, pero el Grupo Clarín no le ha hecho, sí, ha utilizado, sí, nosotros sabemos, pero no tenemos nada que ver con eso nosotros, ¿eh? Porque él dice que, si tenemos otras motivaciones políticas no tenemos ninguna, ni económicas, ni políticas, ni mediáticas. Uh-huh. Nosotros somos una familia humilde que lo único que ha hecho durante 40 años es buscar justicia, nada uh-huh. más. Y yo creo que el Grupo Clarín no lo ha metido tampoco en que sea un represor, ni en que cumpla tareas de inteligencia, para marcar blancos, ni que compre casa o que se enriquezca ilícitamente. Claro, por claro. supuesto que esos delitos son utilizados después por los medios con fines evidentemente políticos. Eso sí, eso es cierto. Uh-huh. Pero él no es víctima, ¿eh? Las víctimas no, somos claro. Nosotros. ni hablar. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Fernando. Buenos días para todos. Gracias. Adiós. Hemos charlado con Graciela Ledo. Una de las cosas que dijo Milani ayer en esa conferencia de prensa improvisada, intentando demostrar su inocencia en el caso de Ledo, es que hay 55 casos de deserciones en las que se han firmado de conscriptos desaparecidos, en las que se han firmado deserciones. Dice, y sin embargo es a mí el único que han llamado. Búsquenla, son 55 casos, ¿no? Como si efectivamente se hubiera tratado de una deserción. Él dijo hace algunos meses, cuando empezó a preocuparse y empezó a dar entrevistas públicas, utilizó como su operador de prensa a Daniel Tonietti. Raúl Colman ahí ocupó en ese programa un rol que con un poco más de cintura quedó un poco mejor parado, porque le preguntó algunas cosas a Milani. Lo de Tonietti fue vergonzoso, periodísticamente hablando. Y allí él decía que no se acordaba en realidad si había firmado esa orden de deserción. Recordamos que cuando Ledo desaparece, lo que hace Milani, de aquello que se lo acusa, además de que era él el jefe directo de Ledo, es de haber firmado un acta diciendo que Ledo había desertado, ¿no? Cuando en realidad no desertó, sino que fue secuestrado y desaparecido. Ojalá algún día se aclare ante la justicia esta cuestión. En todo caso, de lo que habla la declaración de ayer es de cómo empieza a funcionar la justicia pro y las prioridades de la justicia de Cambiemos, ¿no? La prioridad ahora dejan de ser las causas por crímenes de lesa humanidad y pasan a ser todas aquellas que puedan ejercer presión sobre el kirchnerismo o mostrar al kirchnerismo como espacio de corrupción. Digo, más allá de si que probablemente tengan razón, ¿no? Digo, pero hay ahí como un cambio claro de prioridades, ¿no? Y lo que el kirchnerismo alguna vez tendrá que explicar, y no creo que lo haga porque no va a poder, es cómo el proceso gubernamental que hizo que las causas por crímenes de lesa humanidad sean política de Estado, porque más allá de la opinión que se pueda tener sobre el kirchnerismo, esto es así, tomaron, yo creo que por oportunismo, algunos otros dirán por ideología, tomaron esa presión social que había de parte de los organismos de derechos humanos y la convirtieron en política de Estado. A punto tal que el macrismo se la tiene que aguantar e intenta vaciarla, pero no la puede cancelar. Bueno, eso es una política de Estado, ¿no? Una que trasciende de un gobierno a otro, aún con estos cambios que Cambiemos le quiere imponer. Que aquel gobierno haya tenido a Milani y lo haya sostenido como jefe del ejército tantos años, no lo van a poder explicar. Yo creo que creo que nunca vamos a tener una explicación a propósito de eso. Debe haberla, ¿no? Tiene que haber una explicación fuerte para eso. Seguramente, bueno, algunos dicen que tenía que ver justamente con el poder de inteligencia del general Milani y en esa interna que hoy vemos desatada de los ex agentes o agentes actuales de la EXIDE, una pieza que habría introducido el kirchnerismo en el juego es armar una agencia paralela con Milani como jefe, ¿no? ¿Qué sé yo? no sé. No, me parece que no lo vamos a saber nunca, pero es inexplicable. Inexplicable. Bueno, son esas cosas que nunca se terminan de saber, como decís vos, pero porque se manejan en un poder y en una lógica que no es la misma de la que manejamos nosotros. Entonces es imposible. Nosotros podemos hacer suposiciones, podemos hacer análisis político, pero en realidad ahí adentro, para mí hay más de una causa por la cual hizo que Milani estuviera donde estuviera, tuviera el poder que tuviera y se juntara o fueran tantos aliados de él dentro del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, lo otro por lo que hay que esperar en las causas vinculadas a derechos humanos, a crímenes de lesa humanidad, es a la aparición de a la apertura de los registros de los archivos de la Iglesia. Bueno, tuvieron un montón de años para acomodarlos, ¿no? Qué poco feliz que hayan llamado al proceso un proceso de organización y digitalización de los archivos, ¿no? Casi que se les escapó en el lenguaje de qué lado estaban, ¿no? Estuvieron a punto de decir que fue un proceso de reorganización de los archivos. Pero bueno, seguramente como sucede con los archivos que desclasifica Estados Unidos, ¿no? Cada no sé cuántos años, creo que son 40. Claro. Son tan impunes que seguramente va a haber alguna de esas notas o de cartas, sobre todo cartas de familiares, que van a denotar la complicidad de la Iglesia Católica con el terrorismo de Estado. Pero bueno, de todas maneras, aunque sea incompleto, aunque uno pueda suponer que borraron un montón de cosas y por eso tardaron tanto tiempo en abrir los archivos, aún con el anuncio que había hecho hace varios meses el Papa Francisco, es de suponer que para algo pueda servir, ¿no? Estas cosas siempre para algo sirven. El anuncio lo había hecho también Francisco, acompañado por Monseñor Gallagher. Gallagher. Sí. Que no es ninguno de estos dos. No lo veo ahí con la sotana al frente. You said the brain.